Esta es la emisora de la clase de Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy trataremos un tema que puede estar generando grandes inquietudes en muchos de nosotros y que definitivamente será importante para aquellos que queremos tener una empresa: la creación de páginas web. Todos navegamos en Internet, unos más que otros, pero todos sabemos lo que es una página de Internet y también sabemos, como ingenieros, lo importante que es hoy día para un negocio contar con su propio espacio en la red, que le permite aumentar sus oportunidades de negocio, exponer sus productos e interactuar con sus clientes. Pero lo que no todos sabemos es que existen herramientas que hacen bastante sencillo hoy día el diseñar una página web. El software con el que uno se puede encontrar para realizar esta tarea varía tanto como las opiniones al respecto de la mejor forma de diseñar una página web. Pero entrando en materia, vamos a describir un poco más este tipo de software. Hace unos años, la única manera de crear una buena página web era ser un experto en HTML, y aun siendo un experto, luego tenías que quemarte las pestañas frente a una pantalla horas y horas, buscando dónde habías cometido algún error de código. Pero luego se diseñaron programas especializados, que permiten que se diseñe cada página desde la perspectiva del usuario y no desde la del programador. Estos programas generan un código dependiendo de lo que se coloque o se quite en el ambiente gráfico en el que se trabaja, y son denominados como editores HTML o EasyWrite, por las iniciales de What You See is What You Get, o en español, lo que ves es lo que obtienes. La oferta de este software es bastante variada, y para mencionar algunos, diríamos que Dreamweaver, que en un inicio fue desarrollado por Macromedia pero ahora está bajo la firma de Adobe, WebsiteX, Farb Evolution, Jimdo, Composer, Microsoft FrontPage y MVU son solo unos ejemplos de lo que nos podemos encontrar cuando buscamos herramientas para diseñar páginas web. En la web abundan también las opiniones acerca de estos software, como por ejemplo que FrontPage de Microsoft es un programa obsoleto que te llena con código innecesario, como cuando se graba una macro en Excel y es necesario pulirla para eliminar una gran cantidad de líneas que no ordenan nada. O que MVU y los proyectos derivados son versiones inestables, pero independientemente de esto, hay una idea casi unánime de que aunque estas herramientas facilitan muchísimo el diseño de páginas web y la generación de código de las mismas, es necesario conocer el lenguaje HTML para poder diseñar una página funcional que en el caso de las empresas dé una buena impresión e invite al usuario a quedarse en ella. Actualmente también se ofrecen en la red numerosas plantillas que son compatibles además con varios de estos software, bastante llamativas, y al igual que con muchas otras aplicaciones existe una oferta gratuita y una paga. Pero es importante recordar que las plantillas son una base para el diseño de nuestra propia página, que es nuestro trabajo adaptarla a las necesidades y los contenidos para los que se desea usar. La seguridad y la facilidad a la hora de realizar una actualización de los contenidos representa también una gran ventaja y es una característica que tanto los desarrolladores de editores como los de plantillas han incorporado en sus trabajos, y cada día son más completos y fáciles de manipular. En una próxima oportunidad profundizaremos el tema y tendremos expertos que nos comentarán sobre sus experiencias, proyectos, consejos y demás. Gracias por su atención y que tengan muy buena tarde. Agradecimientos especiales a Audacity, Archive.org, SourceForge.net. Música de fondo, The Riff por FLK. Esta fue la emisora de la clase de Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia.